Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Dicen que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Todos saben que tengo muchísimos defectos, pero también que me puedo enorgullecer de ser solidario. No nabo, que no es lo mismo. Pero muchos de ustedes se habrán preguntado la razón, se habrán preguntado el porqué de mi negativa de siquiera integrar la cadena de televisoras y radio que se plegaban a la Teletón. Estaban todos allí, los mejores artistas, los periodistas más famosos, actuando gratis por una causa noble. Y Palacio y su radio Acuarela quedaba fuera. Todo tiene su explicación. La dimos en más de una oportunidad, pero ahora no es Palacio el que explica el embuste. La ganancia ilícita y la falta de escrúpulos de esta asociación, una especie de FIFA en el fútbol al que todos sin pensar dicen amén, la ONU, las Naciones Unidas, le dieron una nota muy baja, por cierto. Las Naciones Unidas ponen las cosas en su lugar. El gran show de la caridad, cuyo único objetivo es lucrar el nombre de la discapacidad mal enfocada como caridad, ha hecho que el mundo entero haya rechazado esta campaña una vez que se enteraron cómo era. No era caridad, era conveniencia. Teletón crea alianzas con empresas donde parte de sus ganancias por concepto de compras son adscritas a la ley de donaciones. Por tanto, se eximen de impuestos, convirtiéndose en el negocio del siglo para algunos y al mismo tiempo el mayor atropello a los derechos humanos de millones de personas. No es Palacio el que solamente advierte que el Teletón es una joda, nacida en Chile, cuyo propietario es el famoso Don Francisco. Ahora las Naciones Unidas se dieron cuenta y pusieron las cosas en su lugar. Para decirlo más claro, las donaciones son mentira. Las empresas que donan, entre comillas, en un show televisivo de entretenimiento, pero donde la cifra ya está. Cuando empiezan el show ya tienen la plata. Y tiene esta mecánica. Las grandes superficies, los grandes comercios, las grandes industrias, donan, por ejemplo, yo qué sé, 1 millón. Y ahí vienen los aplausos. Pero ese millón, o esos 10 mil pesos, o esos 100 mil pesos, o esos 20 mil dólares, van descontados de los impuestos que tendría que pagar esa firma. Quiere decir que en vez de pagar impuestos, pone esa plata en la Teletón para que se haga bulla y él se hace más propaganda. Y queda como bueno. Negocio redondo. No dona nada. Dona los impuestos y queda como un campeón. Pero un porcentaje va para Don Francisco y compañía. El público se emociona y dona sus ahorros y ponen los niños discapacitados allí para que los vean, para dar lástima. En resumen, una joda. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.